4 meses sin dormir. Sostiene su entereza con botitas de marfil. Me tira una mirada que no puedo resistir. Se aleja con un Johnny que la ayuda a revivir. Despliega movimientos energéticos, frenéticos, eléctricos. Ella tiene un look, tiene un look. Ella dibuja mi destino con luz. Ella tiene swing, tiene swing. Tiene todo lo que necesita de mí. Y está saliendo el sol para vos. Y está bailando mi corazón. Y estás tratando de sentirte bien. Heredera de Caín, duplica en ese espejo y se arrepiente de salir. Y come bombos electrónicos, psicóticos, agónicos. Ella tiene un look, tiene un look. Ella dibuja mi destino con luz. Ella tiene swing, tiene swing. Tiene todo lo que necesita de mí. Aquí estamos a estas horas de la madrugada. Los Corol, el Nacional Rock, veníamos de Tan Biónica, Ella Tiene Swing. Estamos en corol@radionacional.gov.ar. En un ratito vamos a estar recordando a una mujer llamada Marosa Di Giorgio. Vamos a estar hablando de Marosa en un ratito. Y ahora vamos a hablar de un encuentro interesante que viene de la mano de la música y también en el nombre del padre, porque hay dos músicos del Río de la Plata, uno de un lado y otro del otro, Antonio Viravent y Martín Buscaglia, que se han encontrado para la música y tienen en común muchísimas cosas, entre ellas ser hijos de destacados músicos de una época. En el caso de Viravent, de Antonio, es el hijo de Morris, eso lo saben, y Martín Buscaglia es el hijo de un grande, un artista del Uruguay, Horacio Buscaglia, a quien todos llamábamos el corto Buscaglia, un ser elemental, fundamental, necesario, insustituible en los inicios de la música del Uruguay y muy especialmente por su cercanía con Eduardo Mateo. Lo cierto es que Viravent y Buscaglia, no Morris y no el corto, sino sus hijos, Antonio y Martín, de un lado y del otro, encontraron en la música una canción para unir el sentimiento y, por qué no, tal vez para unir a sus viejos, ¿no? y esta canción que es nueva y esta canción que vas a escuchar en la Nacional Rock tiene algo de los padres de estos dos, ¿eh? Porque también tiene algo de viejo en este mes que también tenemos Día del Padre, pero bueno, de eso vamos a hablar en unas semanas. Por ahora, en la Nacional Rock nos damos un gustazo con Antonio Viravent y con Martín Buscaglia sonando en la 93.7. Suena un viejo bandoneón y suena tan cerca. Un mozo oriental habla su inglés, pensado en castellano, y camina su lejanía con tanto cuidado. Tipos raros disfrazados acá son tan normal. Aparecen apuñados por las calles gritando su alegría. Mañana, mañana todo habrá pasado como si nada, nada más hubiera importado. Cuando volvamos, tal vez algo nos van a dejar. Cuando regresemos, no sé si todo estará en su lugar. Tan fácil admirar tan solo lo nuevo, fascinación por lo ajeno, por aquello que ya no tenemos. Mañana, mañana todo habrá pasado como si nada jamás hubiera importado. Suena un viejo bandoneón, suena tan cerca. Un mozo rioplatense habla su inglés, pensado en castellano, y camina su lejanía con tanto cuidado. Cuando volvamos, tal vez algo nos van a dejar. Cuando regresemos, no sé si todo estará en su lugar. Cuando volvamos, tal vez algo nos van a dejar. Cuando regresemos, no sé si todo estará en su lugar. Tan cerca. Suena un viejo bandoneón y suena tan cerca. Antonio Viravent y Martín Buscaglia en la 93.7, en esta 93.7, que atención, este martes 5 de junio puntualmente a las 8 de la noche, a las 20, este martes, ya 5 de junio a las 20 horas, estarán en el auditorio de la radio demostrando que el sur también existe desde Berazategui, una banda que viene trabajando mucho, se llaman Los Totales, Los Totales, una tarde-noche, la de este martes 5 de junio, a partir de las 20 aquí en el auditorio Maipú 555, dentro de nuestro ciclo Total Interferencia, el show para quienes no puedan venir, la entrada por supuesto es libre y gratuita, podrán escucharlo en vivo por la 93.7 y también a través de la página www.radionacional.com.ar. Abre la velada los chicos también de Placer, Placer, que están casi ya sacando su nuevo disco. Ya saben, ciclo Total Interferencia, música en vivo y gratis por la radio pública, por 93.7, puntualmente este martes 5 de junio a las 20, tenemos Placer y Los

pecado, pero no los anillos. ¿Qué regla injusta? Quien te gusta no te quiere y quien te quiere no te gusta. Morir de frío mientras otros van al sauna. Tu novio te dejó después que le curaste el trauma. Te pegan el zarpazo, cuando estás de rodillas. La vida no te sonríe ni aunque le hagas cosquillas. Y todo tiende a empeorar. ¡Qué vida ingrata! Pasa, nos vamos poniendo tecno, decía Luca, basándose en Milanés, y mirá la hora que es, siguiendo con la rima, querido hermano de la Cámara Azul. Vos hablabas de Luca, y me, no sé por qué me vino a la cabeza de esa época, porque escuchamos Sumo, Los Abuelos, Virus, el amigo Tom Lupo, sí, que un día me dijo, cuando trabajaba con vos en la televisión pública, Ale, tengo una de las últimas entrevistas que le hicieron, no sé si no es la última, a Fede Moura, y me trajo un DVD, que en alguna mudanza lo había dejado, pero bueno, se lo voy a volver a pedir. La última entrevista de Fede Moura, de esa época, muy buena, muy buena. Bueno, Tom Lupo, habría que Tom recuperar Lupo ese material, porque Tom acá Lupo tiene buen material, creo, le voy a entregar el material, sí, Tom Lupo. Sí. Yo creo que hay que hablar con Tom y decirle Carlitos, porque se llama Carlitos, Ternic, del Chaco, hombre del Chaco, ahí andará con el Comando Sur. ¿Cómo era el lugar donde nació Chatar? ¿Chatar? ¿Dónde era el lugar? Charata. Hombre de Charata Chaco, Tom Lupo, te mandamos saludos a los Corol. Psicoanalista, fue boxeador Tom Lupo. Ah, corra, ahora entiendo todo. Fue boxeador. Le mandamos un gran abrazo a Tom Lupo, los Corol, aquí, desde este espacio en la Nacional Rock, un gran tipo, vamos a llamarlo, un gran referente de la radio, sí, un hombre, sí, un hombre del rock. Y bueno, como el otro día cuando ganó Cerasuolo, cuando ganó Pacho Donel, los dos tienen mucho rock and roll, Pacho, el día que se escriba la, porque él escribe historia. Está terminando de otros, Pacho el discurso. Hace cinco minutos me acaba de decir que habló el último momento, acaba de terminar el discurso de Pacho Donel. Un discurso, una clase de historia. Muy bien, estuvo fue una clase de historia. Además después ganó María O'Donnell, todos los O'Donnell ganaron. Ganaron todos los O'Donnell. Nos tenemos que ir, Adrián. Por suerte queda tiempo para un poquito más de música, pero si no, la verdad que pasa volando, volando, volando este sábado a la noche, casi domingo. Veo que querés decir algo. Hablamos un poco de San Lorenzo, lo vamos a dejar para la semana que viene, que todavía vamos a tener con qué, va a ser la previa del partido contra Tigre. Ahí se acaba todo. Así que nos volvemos a encontrar los Coroles aquí en la Nacional Rock por Colectora. Por Colectora, y arranquen muy bien esta semana, a vivir y a disfrutar del mes de junio. Hemos sido los Coroles en la Nacional Rock 93.7, todos los domingos, las primeras dos horas del domingo. Aquí estamos entonces, que tengan una muy buena semana y quédense, porque lo que viene es nada más ni nada menos que la música de la Nacional Rock.